Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 6 de noviembre. El sector de la piel de Ubrique acoge la celebración de una misión comercial inversa de Reino Unido. Esta convocatoria se enmarca dentro de la inversión territorial integrada ITI para la provincia de Cádiz y ha sido inaugurada esta mañana con la participación de la cuarta teniente de alcaldesa Trinidad Jaén. La acción tiene como objetivo generar un marco idóneo que permita a la industria de la piel de Ubrique dar a conocer su materia prima, los procesos de elaboración y los productos finales de las empresas del sector, así como generar nuevas oportunidades de negocio, fomentando el establecimiento de sinergias y la colaboración entre empresas ubriqueñas y firmas inglesas. En la misión comercial inversa de Reino Unido están participando las empresas Betangible, fabricantes de artículos de piel, expertos en prototipos, fabricación de muestras y producción de pequeñas series. Habana Piel, fabricantes de bolsos, pequeña marroquinería y cinturones y que cuentan con marca propia. Auténtica Piel, fabricantes de cinturones, collares y correas para mascotas, correas de reloj, collares y pulseras de cuero. Y también Javier Ángel Villanueva Bretón, fabricante de objetos realizados en piel, como cajas para relojes, objetos de decoración y escritorio o estuchería de lujo, y que también cuenta con marca propia. La delegación inglesa, por su parte, está formada por 4 importadores que están visitando durante todo el día de hoy a las empresas ubriqueñas. Durante su estancia en Ubrique, además, conocerán las instalaciones, el Centro Tecnológico de la Piel, y van a mantener encuentros con la Agrupación Local de Empresarios de la Piel. La misión comercial inversa de Reino Unido ha sido convocada por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior con la colaboración del Centro Tecnológico de la Piel. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha mantenido esta mañana un encuentro con la delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo. En esa reunión, la delegada provincial se ha comprometido a elaborar un informe técnico en el que se recoja una actuación que pudiera ser incluida en los presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio y que permita la mejora de la accesibilidad y la seguridad en la travesía de la A373 en el tramo de Los Callejones. Claro, nosotros teníamos ahí varios trabajos, ¿no?, comprometidos que no habíamos tenido, no se había tenido entre las distintas elecciones, todo se ha también dicho, pues no habíamos tenido el retorno, ¿no?, de la concreción de la ejecución de sus trabajos. Entonces hemos puesto al día de esas necesidades que tenemos de actuar en la travesía, donde además hemos estado acompañados por el jefe de servicio, también me ha acompañado el concejal de urbanismo y nuestro diputado provincial, y le decíamos que la travesía pues necesita, ¿no?, de esos trabajos que se habían comprometido, que habíamos estado viendo, y para ver si en el próximo ejercicio presupuestario pues pudieran acometerse. Entonces, para que dentro de todo el plan, ¿no?, de conservación y mantenimiento de las distintas carreteras provinciales, pues la travesía se nos quedó la parte de Los Callejones, que después de haber derribado, ¿no?, la esquina de que no nos, y permitirme el término, que lo digo con cariño y que no me lo tomen mal, pero para que la gente se ubique, la esquina de Aguailla, pues la derribamos, y entonces ya los vehículos pesados pueden pasar por la travesía con una relativa normalidad, quedando todo lo que son los callejones con los resaltos que no están regularizados a la normativa existente y también a la pavimentación, que es lo que nosotros habíamos demandado con anterioridad. Y todo se supedito, pues como era una travesía, una zona que tampoco los vehículos de una dimensión podían cogerla, pues a que el ayuntamiento terminara esos trabajos de accesibilidad o de movilidad en la travesía, que ya están culminados, y nos han dicho que para este presupuesto 2020, pues bueno, estos trabajos de mejora de pavimentación, hemos estado hablando también de la seguridad vial, pero sobre todo también peatonal de la travesía, hemos estado comentando esos puntos, ¿no?, de inquietud o puntos donde la gente a la hora de cruzar la travesía pues se tiene cierta incertidumbre, ¿no?, o se está expuesto por cómo puedan venir los vehículos. Hemos quedado en que van a hacer una inspección de una visita de técnicas de trabajo para ver las posibles mejoras. Nosotros desde luego también le hemos informado que vamos a mejorar, ¿no?, la iluminación en determinados pasos peatonales de la 373, de la travesía, para que haya una garantía y una seguridad del peatón. Y también pues todas aquellas actuaciones, ¿no?, de mejora de contención de la travesía. En fin, hemos estado planteándole todos los trabajos que deberían de las necesidades que tenemos en la travesía al paso, ¿no?, de la 373 por Ubrique, Y bueno, la delegada nos ha comentado que el jefe de servicio pues habrá un informe provincial de todas esas necesidades y que pues tendrá en cuenta esas demandas, ¿no?, que tenemos en Ubrique para poder tenerla en los trabajos previstos para este próximo año. Nosotros teníamos muy claro que fue la última, cuando ya conocíamos, ¿no?, que podíamos, a través de la cuantía del invierte, y lo mismo el ayuntamiento tenía que complementar un poco más la partida para acometer un proyecto de esa envergadura, el derribo de la Plaza Juan Carlos I y la construcción de un nuevo vial de comunicación a la A373. Pues queríamos compartir, ¿no?, con Fomento, que además son conocedores, ¿no?, y expertos profesionales en toda la materia de tráfico y de vehículos, sus impresiones, porque entiendo que en principio no debe ser autorizada, así también me lo han confirmado la delegada y el jefe de servicio, pero bueno, le hemos llevado un plano con la actuación, que nos han felicitado, por cierto, nos han dicho que creen que puede facilitar o agilizar un poco el tráfico que se produce en esa zona, que le parece un proyecto muy acertado, que en ese sentido, ¿no?, pues los beneplácitos de como un proyecto de interés para Ubrique, y he quedado también que cuando tengamos nosotros creemos que para la semana que viene, al máximo la siguiente, vamos a tener el proyecto ya del nuevo vial, pues remitírselo a la delegación, pues como le decía tanto a la delegada como al jefe de servicio, ¿no?, que podamos tener, bueno, pues cualquier impresión, opinión que pueda mejorar el proyecto, porque a veces también, bueno, pues siempre cuatro ojos ven más que dos, ¿no?, como siempre decimos, o dos cabezas piensan más que una. Entonces, hemos quedado en ello que ya el jefe de servicio le echará un vistazo donde vea el proyecto, pero que en principio contamos con el visto bueno y que le parece una buena iniciativa para intentar de ir, ¿no?, mejorando o paliando un poco el gran volumen de tráfico que tenemos en esa zona. Por otro lado, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha informado sobre el número de contrataciones que se han realizado durante el último mes en nuestro municipio a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y mediante la Bolsa Social de Trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. Voy a dar los datos que he estado diciendo a lo largo de mi intervención para que veamos que aunque el Ayuntamiento de Ubrique no tiene competencia laboral, uh-huh, sí gestiona el trabajo en Ubrique y damos los datos, que son datos totalmente objetivos. Entre el 20 de septiembre de este año y el 28 de octubre, solo en los planes de iniciativa de cooperación local de la Junta de Andalucía se han contratado 29 personas, 9 menores de 30 años, 13 mayores de 30 años y 7 mayores de 45. ¿Vale? Esto es en lo que compete a los planes de la Junta de Andalucía. Sí. En el mismo periodo de tiempo, es decir, desde el 20 de septiembre al 28 de octubre, el Ayuntamiento ha realizado 33 contratos entre 6 profesores de la Escuela de Música, una ordenanza de la Escuela de Música, esta ordenanza ha sido a través de la Bolsa Social, una limpiadora también a través de la Bolsa Social, un pintor de tráfico a través de Bolsa Social, un vigilante de yacimiento Curi también a través de Bolsa Social y 3 auxiliares de ayuda a domicilio, que ellos tienen su propia bolsa. Pero es que además, es lo que comentaba antes, se han contratado 6 oficiales por el plan de cooperación local de Diputación y 14 peones, ¿vale? Los oficiales van a través del SAE y los peones, como hemos comentado, van a través de la Bolsa Social del Ayuntamiento. Y además, se han contratado a 6 personas de personal agrario, que ellos llevan también su propia bolsa. Es decir, en total se han hecho 68 contratos en el Ayuntamiento de Ubrique desde el 20 de septiembre al 28 de octubre. ¿De acuerdo? Que nos congratula poder dar estos datos y que queremos hacer extensible a todo el mundo. Y como has visto, hay un proceso. Todo el mundo sabe cómo entran las contrataciones que se han hecho. Y eso es lo que quiero que nuestros vecinos pues tengan al día. Estás trabajando en el ayuntamiento y tú sabes cómo ha entrado una persona, cómo ha entrado otra. Tú eres un ciudadano de a pie y tú ves que están trabajando en el ayuntamiento, tú no sabes cómo ha entrado. Tú no sabes si es con dinero municipal, si es con dinero. Y a mí me gusta que todo el mundo sepa, que tenga la explicación. Con dinero municipal, en lo que es tema de personal, se entra de dos formas. O a través de una bolsa o a través de una oferta de empleo. Cuando es las ofertas de empleo, cuando es con dinero municipal, lo vuelvo a repetir, yo pido, no me dejan pedir experiencia en el SAE, y cuando pido una categoría, vamos a poner un oficial o cualquier categoría, directamente lo hacen a ámbito autonómico. Es decir, yo pido un oficial de primera y lo extienden a toda Andalucía. Yo no puedo decir como política, no, a mí los de Ubrique, dice, no, perdona, tú no puedes discriminar. Tú que necesitas un oficial, pues el oficial va a venir de donde el SAE entienda que te lo tiene que mandar. Y entonces sí entiendo y comparto además la frustración de nuestros vecinos que dicen, bueno, pero si hay gente de Ubrique, para, ¿por qué llaman a los de fuera? Pues no lo sé, yo como política me limito a cumplir lo que la ley me está estableciendo. ¿De acuerdo? Cuando el dinero no es municipal, cuando el dinero no es de nuestro presupuesto, sino que viene de otras administraciones, son las administraciones las que te dicen cómo te tienes que gastar tú ese dinero. Diputación te dice, yo te voy a dar a ti un dinero. Bueno, pues los oficiales van ahí a través de ofertas al SAE. Y los peones van ahí a través de tu bolsa social. Pues muy bien. Pero además la contratación va a ser de 3 meses en este caso. Y no puedes repetir 3 meses... a una persona de la bolsa y después repescar los otros 3 meses, no. Que son 16 peones, pues distintos, tienen que ser todos. Y después los de la Junta de Andalucía te dicen, bueno, te voy a dar tanto dinero, independientemente si tienes bolsa, si no tienes bolsa, todos los contratos que sean con el dinero que yo te doy a ti como administración local, como ayuntamiento, tienen que ir a través del SAE. Nos centramos ahora en la campaña electoral. Ciudadanos Ubrique hace público un comunicado en el que se recoge que su objetivo en esta semana es dar a conocer las 10 medidas urgentes y necesarias para España, medidas que suponen un resumen del programa de Ciudadanos de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Mari Carmen Martínez y Francisco Javier Cano, candidatos por la provincia, han estado durante la pre-campaña en Ubrique, exponiendo el programa y, sobre todo, centrándose en lo que concierne a la provincia de Cádiz. Mari Carmen Martínez ha expuesto la necesidad de dar respuesta a la despoblación en el conjunto de la sierra, que en la última década ha perdido casi 4.000 habitantes, una respuesta que pasa por el mantenimiento y mejora de los servicios públicos e impulsar los sectores productivos, prestando especial atención, en el caso de Ubrique, al sector de la marroquinería. Por otro lado, Francisco Javier Cano expone la necesidad de una mejor financiación para los pueblos de la comarca, así como mejores comunicaciones. Para Ciudadanos es evidente el déficit en cuanto a infraestructuras en la Sierra de Cádiz. En varias ocasiones, este diputado nacional ha expuesto a la mesa del Congreso diversas actuaciones referentes a las carreteras de la provincia. Ciudadanos Ubrique emplaza a los ubriqueños a que les consulten cualquier duda sobre el programa electoral para exponer de forma más amplia cualquier punto del programa de Ciudadanos. En la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones generales, hoy hemos contado con la participación del vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, y el candidato al Senado por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce. En sus intervenciones han trasladado a los electores ubriqueños los motivos por los que deben depositar su confianza en Pablo Casado. Bueno, porque somos el partido que hemos recuperado este país después de la ruina socialista en 2 ocasiones, porque tenemos los cuadros políticos, y no lo tiene ningún otro partido, ni Vox ni Ciudadanos en sus filas, que garantice un equipo suficientemente preparado como para poder afrontar los retos que tenemos. En Ubrique estoy seguro que preocupan el Brexit, preocupan los tratados comerciales o los aranceles, por ejemplo, del señor Trump. Y vale la pena apostar por un presidente del gobierno, que puede ser Pablo Casado, que sea un interlocutor válido, fuerte y sólido en la Unión Europea para afrontar el Brexit y frente a los Estados Unidos para poder afrontar los aranceles. O en una tierra andaluza donde la agricultura es también tan importante, que sean fuertes para poder negociar la política agraria común, esos fondos europeos que tendrán que venir también a Andalucía y que siempre han venido de la mano de gobiernos del Partido Popular y que han supuesto siempre pérdidas de esos emolumentos, de ese dinero que llega de la Unión Europea cuando ha gobernado el Partido Socialista. Por eso nosotros somos un valor seguro y podemos ser ese revulsivo que vuelva a hacer crecer la economía frente a otros partidos que, si dividimos nuestro voto, pueden hacer que obtengan muchos menos diputados en la Cámara y que el centro-derecha no gobierne en España. Si queremos que Sánchez abandone la Moncloa, tenemos que llamar a un voto estratégico, un voto unido, un voto algunos lo llaman voto útil, a un voto unificado del centro-derecha en el Partido Popular y en Pablo Casado. El Partido Socialista tuvo la oportunidad ya de pactar con cuatro formaciones políticas y habernos evitado cuartas elecciones generales. Decidió no hacerlo con Podemos porque decía que no podría dormir por las noches, pero gobierna con ellos en Extremadura, en La Rioja, en Islas Baleares y hasta en 6 comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales. Decidió no hacerlo, afortunadamente, con los independentistas, pero no rompen sus pactos con ellos, con Esquerra, con Puigdemont, con Torra, en 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona, y tampoco rompen con Bildu, cuyos votos, cuya abstención posibilitó el gobierno de Navarra. No pactaron con Ciudadanos, decidieron tampoco hacerlo con nosotros, por tanto son ellos los que han sido el sinónimo de bloqueo. Nosotros entendemos que somos sinónimo de desbloqueo porque hemos logrado justo lo contrario en la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, en Murcia, en Madrid o en Castilla y León. Por tanto, el compromiso es que cuando ganemos las elecciones este domingo, si resultamos ganadores con el voto de todos los ciudadanos, también con el voto de todos los gaditanos, España tendrá un gobierno con seguridad, que dé estabilidad, que garantice el crecimiento económico. Y ese es nuestro escenario, el escenario del diálogo y el consenso y del desbloqueo, que es sinónimo de Partido Popular y de Pablo Casado, como hemos demostrado después de las municipales y autonómicas. El núcleo principal sobre lo que se sustenta nuestra sociedad al final es la familia, ¿vale? Y como tal familia tienes que entender también a los que generan riqueza. Es decir, con el mismo apoyo tienes que tener a los que crean al final riqueza, que son los autónomos, son los emprendedores, al final son las empresas, protegiendo, por supuesto, a los trabajadores, pero creando una serie de situaciones y de instrumentos que permitan lanzarse a los que quieren tener la aventura de crear algo, que al final estás creando riqueza y estás creando empleo. ¿Qué necesita la provincia de Cádiz? Necesita la ayuda a los emprendedores, la ayuda a los empresarios. ¿Qué es lo que necesita la provincia de Cádiz? Que acabamos de tener otro disgusto más grande. Estábamos en 124.000 parados y resulta que ya nos hemos ido otra vez a nuestra provincia, 146.204 parados. Lo que necesita nuestra provincia de Cádiz es empleo. ¿Qué necesita nuestra provincia de Cádiz? Bajar los impuestos. ¿Qué necesita nuestra provincia de Cádiz? Lo mismo que el resto, crear infraestructuras. Sin infraestructura no somos competitivos. Yo conozco menos, y eso que he sido diputado provincial, pero los tiempos van pasando y no conozco tantos datos de memoria de la zona tan productiva y positiva y potente, no solo en la industria manufacturera, que estamos hablando la zona de Ubrique, no solo en el tema del turismo y un turismo de calidad, que estamos hablando en toda la zona de la sierra, Sierra Media, Baja y Alta. Podemos hablar de mil situaciones, podemos hablar de que si tú no tienes infraestructuras, si tú no tienes capacidad, si tú no ayudas al sector de la hostelería, si tú no ayudas al sector de la restauración, si tú no ayudas a todos estos sectores y les permites que sean capaces de lanzar, mejorar su oferta hotelera, turística, etcétera, pues al final pierdes un potencial importante como es el que tiene la provincia de Cádiz, provincia maravillosa donde las haya. Mejor que la provincia de Cádiz, difícil lo va a encontrar. Ni más diversa, ni más plural, ni más variopinta, ni más atractiva. Y la provincia de Cádiz lo que sí necesita es un gobierno que se preocupe, y que se preocupe y esté atenta. Otros temas de interés: el Patronato Municipal de Deportes informa que hasta el 15 de noviembre permanecerá abierto el plazo de inscripción en la Liga Local de Fútbol de Ubrique 2019-2020, organizada por dicho Patronato de Deportes. Los equipos que deseen participar en esta competición deberán realizar la inscripción dirigiéndose al edificio administrativo de la piscina municipal climatizada de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Y por otro lado, la Delegación de Políticas de Igualdad informa que ya se encuentran disponibles en la Oficina Municipal de Turismo las invitaciones para asistir este viernes al musical El Debate, a cargo de la compañía Teatro Didáctico. El espectáculo dará comienzo a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, centrándose en destacar la figura de las mujeres que han luchado por la igualdad. La puesta en marcha de esta iniciativa por parte del Ayuntamiento de Ubrique cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz. También comenté en estos días atrás que una de las actividades que habíamos cerrado en el Consejo, que provenían de la Diputación Provincial, era un teatro, pero aún no teníamos claro ni exactamente la compañía que lo iba no lo iba a ofrecer, ni el día. Ya en estos días lo hemos podido cerrar y ya sí podemos confirmar que es este viernes, día 8, a las 7 de la tarde. Es un musical y es del estilo, bueno, la compañía es la misma, Tet Teatro, del estilo al que se realizó en torno al 8 de marzo. Yo animo a todas las personas que puedan a que acudan, incluso las que acudieron al teatro del 8 de marzo, porque aunque la compañía es la misma, pues el contenido de esta función no es el mismo. Y yo de las veces, exceptuando la campaña de teatro, que siempre se llena el aforo de la sala del Fatou, pero exceptuando esa actividad, en cuanto a teatro, yo de las veces que más lleno lo he visto fue con la compañía esta de teatro cuando hicimos la obra en marzo, que como digo es un musical y es una forma diferente de hacer una actuación y con clave de género, porque la temática que trata es de género, pero es una forma, como digo, diferente y que enriquece. En marzo salió la gente muy contenta de la actuación y estoy seguro que en esta, que será de similar lo que es la puesta en escena, pero con contenido diferente, pues también seguro que es una actuación que merece la pena ir a verla. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.